realmente es un placer escuchar al doctor Dussel. Y yo creo que nos genera una serie de ideas renovadas, me parece. Yo creo que es muy importante lo que él ha planteado aquí, y yo creo que sí estamos ante un reto efectivamente donde tenemos que inventar, y ahí la tarea de los jóvenes fundamentalmente es esa, hacer crítica, teoría crítica, pero transformar, cambiar, inventar formas. Y en ese sentido me considero joven. Creo que es muy importante. Respecto a la primera pregunta específica, bueno, yo estoy convencida de que la educación no puede estar al servicio del mercado. O sea, la educación va muchísimo más allá que la capacitación o la formación en una disciplina. En ese sentido, creo que el papel de la universidad, sobre todo de la Universidad Nacional Autónoma de México, una universidad que está definida en términos de lo que es el proyecto mismo de una educación como derecho social, lo que tiene que hacer es definir sus perfiles de los estudiantes a partir de lo que son las necesidades del país, de la sociedad, de lo público, como bien decía el doctor Dussel, no en función de intereses privados. Y esto significa que la educación de la universidad tendría como uno de sus objetivos preparar a los estudiantes o darle los elementos como para que pudiera, sí, trabajar, pero no en función del mercado laboral. Es decir, preparar para el trabajo es diferente a preparar para el mercado laboral. O sea, uno generalmente no es solo la teoría, sino ejerces en la práctica, tienes que contrastar tus elementos que adquieres con la realidad y poder transformar y resolver problemas, en fin. Esto es muy importante porque lo que está atrás de lo que yo mencioné como educación por competencias es una teoría que se llama de capital humano. Es una aberración, la educación verlo como capital humano, que es una corriente muy en el sentido de que lo que hay que hacer es que los estudiantes o las familias inviertan en la educación, lo ven como inversión, para que después de esa inversión obtenga una ganancia. La ganancia es entrar a un buen empleo donde tengas un salario, digamos. Pero hay una total abstracción o se hace a un lado lo que es una educación dentro de lo que es una sociedad para transformarla y lo colectivo, ¿sí?, que debería de estar en el centro. Entonces creo que es la universidad no puede estar en función. Los empresarios lo que han buscado es eso. Y la educación tecnológica desde el CONALEP hasta las universidades tecnológicas tienen en lo que es, digamos, lo que sería una especie de consejo de administración a empresarios incorporados. Y ese es el proyecto que nos han estado tratando de imponer, en donde los empresarios opinen sobre el tipo de formación que deben tener los estudiantes. Por ejemplo, en mi facultad en economía estamos en una discusión de transformación del plan de estudios. En el 2004 lo intentaron y un objetivo era no solo reducir la carrera, sino formar muchas licenciaturas especializadas en economía desde el principio y desde que entraban los estudiantes a la licenciatura. Y esto, una de las opciones era, ¿cuál creen ustedes? Economía y negocios, ¿no? Esa fue la primera. Entonces, en realidad era desvirtuar lo que es la formación que hasta ahora ha tenido la licenciatura en economía de esta universidad, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de lo que está. En términos de el peso y el papel que juegan las universidades privadas, bueno, en realidad se ha estado fortaleciendo ese papel, ¿no? O sea, en los últimos años, debido a que hay una restricción en la matrícula, lo único que crece en las universidades públicas y como una política de Estado son los posgrados, pero no las licenciaturas. Entonces, ahí tenemos una dificultad porque hay miles y miles de jóvenes que cada año quedan fuera de la posibilidad de incorporarse a universidades públicas. Y esto, o lo que ha creado el gobierno, son estas universidades tecnológicas, que en realidad no son equivalentes a la formación universitaria, sino que tienen un enfoque más de incorporación efectivamente para el mercado laboral. Entonces, las universidades privadas que se han estado fortaleciendo con estas políticas, pues hay de todos, bueno, Huerta hablaba de las universidades Patito, hay de distintos, distintas posibilidades y niveles educativos. Entonces, la mayoría son muy restringidas en su capacidad de atender realmente formaciones como medicina o como ingeniería química. O sea, se plantean a veces nada más en una especie de instalación improvisada y con dar, generalmente usan una licenciatura en informática y una licenciatura en comercio o algo por el estilo, ya se dicen que es una universidad. Entonces, esto no es una universidad, pero así está la educación privada. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es reclamar que no se sigan usando recursos públicos para fortalecer esto, sino que realmente se usen para que se creen más universidades públicas en el país, ¿no? Y yo creo que el modelo tiene que ser la UNAM, sin que quiera decir que tiene que ser una universidad tan grande, sino regionalmente o nacionalmente o en los estados, pero en el mismo modelo que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, o universidades como la UAM, ¿no?, que también son en ese sentido. Y ya hice más a lo alternativo, sería una universidad en donde se ensayan propuestas efectivamente distintas de evaluación, de condiciones de trabajo, de lo que es el sentido de la universidad, como la de la Universidad de la Ciudad de México, Autónoma de la Ciudad de México, que está siendo atacada y que se quiere cambiar su modelo. Pero es otra discusión. Qué bueno que aquí tenemos a alguien de por ahí. La primera pregunta es muy grave, porque ustedes saben que, por ejemplo, en Bolivia pensaba el gobierno mismo, Evo Morales y García Linera apoyaba hacer un camino que una La Paz con Brasil y atravesando todo el Amazonas, que es la mitad del territorio boliviano, enorme riqueza forestal, es una selva virgen extraordinaria, y hay solo 250,000 indígenas, pueblo originario, y en las montañas hay 5 millones de indígenas, que son aymaras y quechuas. El 70% de la población boliviana son pueblos originarios. Y estas grupos, comunidades de la selva, se opusieron al camino, porque tenían la experiencia de otra región donde hicieron un camino, y de ahí entraron los campesinos mestizos a cortar la selva, a empezar a plantar agrícolamente de una manera no racionalizada, y entró la droga y los indígenas fueron expulsados de ese lugar. Entonces ellos dicen, si nos cruzan un camino por el medio de la selva, estamos perdidos, y además vamos a perder el Amazonas ecológicamente hablando, la zona amazónica. Entonces pusieron, y el gobierno recibió una crítica de abajo de los movimientos populares feroz, y entonces Evo Morales tuvo que echar para atrás y decir, no, por ahora queda la cuestión en el aire, no se decide, porque él mismo dijo, yo ejerzo un poder obediencial que está a la base de mis 20 tesis. Es decir, Evo Morales tiene una formulación política teórica superior a Hobbes, a Kant y al propio Marx. O es decir, él dice, yo ejerzo un poder, pero obedeciendo al pueblo. Y le llama poder obediencial. No es como dice Max Weber, el poder es dominación legítima ante obedientes, y los obedientes es el pueblo. Mientras que él dice, yo ejerzo como representante genuino un poder delegado obediente al pueblo, que es la inversa. Y ya van dos veces que tuvo que echar marcha atrás, dos errores políticos, el gasolinazo que subió la gasolina y ahora. Pero ese camino destruiría realmente la región amazónica. Es una cuestión gravísima, porque esa minera, si se mete, como usted bien ha dicho, primero ya no funciona la, la policía comunitaria. Si no funciona la policía, significa que ese territorio que era autónomo deja de ser autónomo en esa región y lo perdió la comunidad. Pero además van a tener que tener caminos. Y por el camino va a entrar la droga y por el camino va a entrar todo y va a ser la destrucción de todo el sistema. Como eso, en México hay decenas y decenas de situaciones que hay que coordinar, pero no creo que hay otra manera que una lucha en el sentido de información, de oposición fuerte y de impedir que se produzca esa entrada de la minera. No hay otra. Y si se deja, hacha, el proyecto entero tiene problemas. Ahora, ellos justamente tienen ahora, o ustedes, el tema que hay que tener proyectos productivos. La gente debe poder vivir sin la droga y tener una producción. Yo ahora en 10 días viajo a Noruega y ya les he prometido que le haré una conexión del gobierno de Noruega con el equipo para, si ya que en México el gobierno pues es completamente contra el pueblo, pues los noruegos pueden ayudar a proyectos productivos de comenzar a producir agrícolamente y otros proyectos que haya que hacer para que la gente viva mejor sin necesidad de la droga. Y aún habría que ver si no se puede hacer un proyecto minero en manos de ellos, de ustedes, y no de una minera canadiense o extranjera. Ahí no cabe otro que la lucha, pero luchas a muchos niveles, internacional, nacional, hay que empezar a hacer protestas, habrá que hacer también quizás una caravana que venga al Distrito Federal, no sé, habrá que continuar porque la lucha no ha terminado, sino recién empieza. Pero es peligrosísimo. Si entran, se puede destruir todo. Segundo, el proyecto anarcosocialista. Yo diría que ese proyecto tiene su verdad. La verdad es que la participación es lo esencial y la representación es secundaria. Pero por secundaria no significa que también no sea necesaria. Entonces, hay que ver la factibilidad y la gobernabilidad de esto. Y creo, por ejemplo, en Venezuela hay poder ejecutivo y legislativo. Pero el poder judicial no lo nombra, como nosotros, el poder legislativo y ejecutivo, incluyendo la Suprema Corte, sino que lo nombra un cuarto poder, que es el poder ciudadano. Entonces, los jueces y la Suprema Corte no es nombrado a propuesta del legislativo por el poder ejecutivo, sino que lo hace el poder ciudadano, el cual poder todavía está muy débil y vacío, pero es justamente la participación a nivel federal. Y este es el que nombra a los jueces para que juzgue al ejecutivo y legislativo, porque los jueces no dependen de los legisladores ni del presidente, entonces sí los pueden juzgar y llamar a una revocación del mandato. Pero hay un quinto poder, el poder electoral, que es nuestro IFE, que lo nombra el poder ciudadano y la sociedad civil por sus organizaciones. Entonces el padrón lo organiza un quinto poder en Venezuela y es el que dictamina todos estos líos de que si hay fraude aquí o no y demás, no depende de los partidos políticos, sino que dependen de los movimientos sociales. Entonces, ha comenzado a haber una transformación en el sentido del anarquismo, pero institucionalizado. Entonces ya no es anarquismo tampoco, es algo nuevo. Y eso es a lo que se va. Estamos viendo grandes reformas en América Latina. Yo diría a los estudiantes de ciencia política, pero miren qué casualidad, el único que pidió la palabra fue de derecho y ninguno de ciencia política parece que tiene problemas, deben ser muy sabios o están dormidos, pero no ha habido ninguna, estamos aquí en la Facultad de Ciencia Política por casualidad, tendríamos que ir a la Facultad de Derecho. Claro, no tienen problemas, ya saben Hobbes, Hume y Kant, y entonces con eso ya saben ciencia política y están en las nubes de todo lo que pasa. Bueno, digo esto porque en vez de irse a no sé a dónde, póngase una mochila al hombro y vayan a Chiapas, a Guerrero, a ver la realidad política. Y si logran una abuela o una tía que tenga más dinero, váyanse a Bolivia o Venezuela o a Ecuador a ver qué pasa en América Latina, porque en México estamos mal, ¿no? Y las experiencias que hay, pues, son reprimidas por el Estado. Entonces, vamos a regiones de América Latina donde hay más imaginación política y hay mucha novedad. Y los europeos mismos miran a América Latina. Los filósofos y las ciencias políticas. Es el único lugar donde están habiendo novedades y entonces creo que es importante. Agradecemos la participación de la doctora María de la Luz Arriaga Lemus. Le damos un reconocimiento por su participación. Gracias también al doctor Enrique Dussel Ambrosini. Estamos, perdón, concluyendo este evento, que esperamos que no sea el último. Como trabajadores estamos sumando causa, nos estamos agrupando, reinventando una nueva forma de actuar al interior del STUNAM. Esperamos que de esta reunión podamos establecer nexos de trabajo conjunto para defender nuestros derechos. Y si como dice el doctor Huerta, México ha perdido su soberanía, y como dice la doctora Arriaga, en México hay una ofensiva sobre los derechos sociales, tomémosle la palabra al doctor Dussel y regresemos a casa organizando nuestra participación política. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia en este auditorio.